Radio, Radio Educación presenta El fin justifica los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. A raíz del asesinato del fotoreportero Gregorio Jiménez en Veracruz, organizaciones de defensa de periodistas exigen esclarecimiento del caso y convocan a la ciudadanía a realizar acciones en defensa de la libertad de expresión. Hoy hablaremos de esto en nuestra sección de entrevista. También vamos a ofrecerles nuestra agenda comunicativa y, desde luego, las noticias de comunicación más importantes de la semana. Quédate y participa en El Fin Justifica a los Medios. Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Muy buenas noches. Es un placer saludarlos. Graciela Ramírez y José Ángel Domínguez. Le damos la más cordial bienvenida a una emisión más de nuestro programa y lo invitamos a que a partir de este momento haga uso de las formas de contactarnos. 4155-1060, un teléfono multilínea para que lo utilices desde aquí, desde la Ciudad de México. Una alada sin costo para que nos llames de cualquier estado de la República Mexicana, sin cargo para ti. 01800-080-1060. Y el correo electrónico, por supuesto, el fin justifica @yahoo.com.mx. Desde luego estamos en las redes sociales, en el Facebook como El Fin Justifica los Medios y en Twitter como @radioelfin. Mi querida Graciela, ¿cómo estás? Así es, y estamos también transmitiendo por internet en www.e-medioradio.edu.mx, además de nuestra frecuencia en la amplitud modulada, como ustedes saben, en 1060 de AM. Por supuesto, saludamos a todas las estaciones que se enlazan a esta señal a través de la red EDUSAT. Los invitamos a que se queden con nosotros y a que se informen con las noticias de comunicación al aire. Noticias de comunicación al aire. En el tema de libertad de expresión, tenemos que la Procuraduría General de Justicia de Veracruz puso a disposición de organismos no gubernamentales y defensores de la libertad de expresión la investigación ministerial por el secuestro y homicidio del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, esto a fin de transparentar y dar certeza jurídica y social de que las autoridades veracruzanas han actuado con toda determinación y apego a derecho en este caso. Y pese a las afirmaciones del gobierno de Veracruz, la Comisión de Observación de Reporteros, integrada por periodistas de distintos medios de comunicación nacionales y estatales, además de miembros de agrupaciones defensoras de la libertad de expresión, dijeron que las autoridades locales no habían permitido que se concretara la revisión de la investigación ministerial del caso del asesinato de Gregorio Jiménez. La comisión mencionada realizó una misión de observación en el municipio de Coatzacoalcos para hacer patente la solidaridad con familiares, amigos y compañeros del fotorreportero, así como exigir el esclarecimiento del caso, pues afirmaron que no se aceptará la venganza como única línea de investigación e insistieron en la necesidad de indagar en su labor periodística como posible móvil de su muerte. Y en más sobre este tema, en Oaxaca, sujetos desconocidos asesinaron a Omar Reyes Fabián, corresponsal del diario Tiempo en el municipio de Miahuatlán. Las autoridades ministeriales ya iniciaron las investigaciones para dar con los responsables y determinar las causas del crimen. Mientras tanto, se mantiene un cerco policial en el sitio donde el periodista fue ejecutado y se espera que la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado emitan información oficial al respecto. El Comité para la Protección de Periodistas afirmó que en México la prensa sigue siendo blanco de la violencia provocada por la guerra contra el narcotráfico en todo el país. En su informe anual sobre las tendencias en libertad de expresión y acceso a la información observadas en 2013, el comité destaca que, en ese año, al menos 3 periodistas murieron en México en cumplimiento de su labor y en circunstancias aún no aclaradas por las autoridades. Además de estos tres asesinatos, el informe señala que medios de prensa fueron atacados, organizaciones de libertad de prensa recibieron amenazas y otros periodistas fueron secuestrados, situación que afirman ha provocado la autocensura de los medios de comunicación que operan en zonas controladas por los cárteles de la droga. Y en otro tema, luego de que el pasado 12 de febrero el IFETEL recibiera una notificación del juez 32 de lo civil en el que se le informaba que no tiene facultades para decidir sobre temas de derechos de autor, el IFETEL suspendió la aprobación de los lineamientos generales para que las televisoras cumplieran con el mandato constitucional del Must Carry, Must Offer, lo cual se refiere a la gratuidad de las señales abiertas en los sistemas de televisión de paga. Ante esto, el IFETEL solicitó a la Presidencia de la República promover una controversia constitucional para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que resuelva este conflicto derivado del litigio de Televisa contra Dish. La controversia constitucional solicitada por el presidente Enrique Peña Nieto fue admitida el día de ayer por la Suprema Corte, con lo que se suspende la resolución del juez 32 de lo civil que negaba atribuciones al IFETEL para resolver el caso. No obstante, aún falta que la Corte resuelva el fondo de la controversia. Mientras tanto, Televisa advirtió que actuará conforme a derecho para defender sus intereses como productora de obras audiovisuales protegidas bajo la Ley Federal de Derechos de Autor. De acuerdo con el senador del Partido Verde Ecologista de México, Gerardo Flores, esta semana la iniciativa de leyes secundarias del Ejecutivo en materia de telecomunicaciones podría ser enviada al Senado de la República. El senador afirmó que por la importancia del proyecto no será discutido de manera rápida y expedita, pues escucharán, dijo, las voces de especialistas e integrantes de la industria. Sobre este mismo tema, el senador panista Javier Corral destacó que en el debate de las leyes secundarias será importante considerar la propuesta que presentó la Asociación Mexicana del Derecho a la Información. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos comenzó el proceso de reestructuración interna para hacer frente a las responsabilidades que se le adjudicaron en la reciente reforma constitucional en materia de transparencia. Mientras tanto, en el Senado de la República, este lunes cerraron las inscripciones de los candidatos a comisionados del IFAI. Al cierre de las inscripciones, los cuatro comisionados del IFAI solicitaron a la Cámara Alta tomarlos en cuenta para el proceso de selección de los nuevos integrantes del organismo. En el ámbito internacional, el regulador argentino de medios de comunicación aprobó la reorganización empresarial que propuso Grupo Clarín para dividirse en 6 unidades de negocios y así adecuarse a la ley audiovisual que se aprobó en octubre de 2009. Con esto, Grupo Clarín tendrá 180 días para concretar su división, que podrá realizarse mediante la venta de licencias para operar radios y canales de televisión o a través de su distribución entre los actuales accionistas del grupo. Hay que recordar que la ley establece para cada grupo audiovisual un límite de 35% del mercado, 10 licencias de señal abierta y 24 de cable. Clarín cuenta hasta ahora con más de 240 licencias. Pues estas son solo algunas de las noticias más importantes de la semana. Puedes consultar las noticias completas en nuestro blog www.noticiasdecomunicacion.blogspot.com. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Quédese en El Fin Justifica a los Medios. Si usted nos llama al 4155-1060 o 01800-080-1060, además de hacer llegar su opinión y difundirla a través de la Radio Cultural de México, se puede hacer acreedor a una revista Zócalo o Revista Mexicana de Comunicación. Ambas valen muchísimo la pena para estar informado de lo que ocurre en el universo de las telecomunicaciones, no solo en México, sino también en el resto del mundo. Así es, les recordamos que pueden llamarnos al 4155-1060, al 01800-080-1060, escribirnos un correo electrónico a elfinjustifica@yahoo.com.mx o a través de nuestro Facebook en El Fin Justifica a los Medios o en Twitter @Radio El Fin. Y vamos ahora a presentarles nuestra agenda comunicativa. Prepárate para anotar las siguientes recomendaciones de nuestra agenda comunicativa. Agenda comunicativa. La primera invitación que tenemos para ustedes es que la Administración de Servicios Educativos del Distrito Federal invita a la presentación del libro Manual de Caricatura Didáctica del autor Memo Argadoña, una excelente herramienta para el quehacer en el aula, que publica Editores Castellanos, Castellanos Editores más bien. Es el miércoles 19 de febrero, mañana a las 18 horas, en el Auditorio A de la Escuela Normal Superior de México, allá en el rumbo de Azcapotzalco. Y les invitamos también a enlazarse a una conferencia virtual, Las organizaciones como medios de comunicación, la construcción del prestigio en la era digital. Algo muy interesante que pueden participar a través de la página de CIESPAL, que es el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, con sede en Ecuador. Esta conferencia virtual va a ser impartida por doctor Daniel Barredo. Él es doctor en filosofía del Centro de Estudios Prometeo en España. Se va a llevar a cabo el 20 de febrero a las 10:30 de la mañana, hora de México. Para mayores informes, pueden escribir un correo electrónico a seminariositalleres@ciespal.net. Y pueden también entrar a la página de CIESPAL, que es www.ciespal.net. Por otro lado, el viernes 21, en la Feria Internacional del Libro de Minería, se presenta el libro Industrias Culturales en México, coordinado por la doctora Delia Crovi, quien es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. La cita es a las 13 horas, presenta la doctora María Elena Meneses, quien es presidenta de la AMIC. La AMIC, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Y bueno, el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México convoca a profesionales de las áreas de comunicación social, así como a estudiantes universitarios interesados en el tema, a cursar el diplomado en Comunicación Institucional y Diseño de Campañas Políticas. Este diplomado en Comunicación Política se va a impartir del 21 de febrero al 24 de mayo de este año. Las sesiones serán los viernes de 16 a 20 horas y los sábados de 10 a 14 horas. Las inscripciones están ya abiertas, así que más información pueden obtenerla en www.iis.unam.mx. Por otro lado, seguramente usted sabe, y si no, bueno, pues diversas organizaciones de periodistas convocan a la ciudadanía a manifestarse el próximo domingo 23 de febrero para protestar por el asesinato de 10 reporteros y fotorreporteros en lo que va del gobierno de Javier Duarte en el estado de Veracruz, y también para denunciar el ambiente de acoso y de violencia que se cierne en toda la República en contra de los trabajadores y trabajadoras de la prensa. La cita es en el Ángel de la Independencia, es el 23 de febrero a las 12 del día. Y también les recordamos que ya está abierta la convocatoria del concurso internacional de producciones radiofónicas de la 10ª Bienal Internacional de Radio, el cual se realiza con el fin de estimular la creatividad y la calidad en la producción radiofónica. La Bienal va a tener lugar en México del 6 al 10 de octubre, pero los programas de concurso se recibirán hasta el 31 de mayo de este año, así que tienen tiempo para elaborar y para ir presentando su programa. Las categorías del concurso son radiodrama, reportaje de investigación, revista radiofónica, mesa de análisis o debate, radioarte, programa para niñas y niños, programa comunitario y o indigenista, programas producidos por estudiantes, categoría especial temática con el tema inclusión social y construcción de ciudadanía. Mayores informes en la página www.bienalderadio.info. Y finalmente, durante el mes de febrero, los amigos de la Revista Mexicana de Comunicación nos invitan a decirle que tienen descuentos. Hay descuentos hasta del 50% en los libros que ha editado la Fundación Manuel Buendía. Así que esté usted atento, y hay materiales que valen muchísimo la pena. Bueno, pues comuníquense, vamos a enseguida a entrar a nuestra sección de entrevista. Queremos la participación de todos ustedes en el 41-55-1060, 01-800-080-1060, elfinjustifica@yahoo.com.mx, elfinjustificalosmedios en Facebook y @radioelfin en Twitter. Vamos adelante con el programa. La entrevista. Bueno, pues vamos a platicar en torno a la violencia contra los reporteros en Veracruz. Los reporteros y reporteras somos los ojos, los oídos y la boca de la sociedad. El 10 de febrero fue hallado el cuerpo sin vida del periodista Gregorio Jiménez en Las Chuapas, Veracruz. El más reciente de muchos casos de periodistas asesinados y desaparecidos durante el periodo de Javier Duarte, en el cual aumentaron los atentados contra la prensa. Pues nuevamente las autoridades han declarado que los motivos fueron personales, que no tuvo nada que ver la actividad profesional del periodista. Sin embargo, las organizaciones de periodistas que dan seguimiento al caso no han quedado conformes y exigen se indague a fondo sobre los temas publicados y, por supuesto, que se esclarezca este caso. Para ello se está convocando a la sociedad civil a manifestarse por diversos medios y a no dejar que este caso quede impune. Son varias las organizaciones de periodistas que están participando en estas acciones y tenemos aquí en cabina invitados a dos de ellos. Está con nosotros Elia Baltazar de la Red de Periodistas de a Pie. Bienvenida, Elia. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Y también tenemos a Rogelio Hernández de la organización Casa de los Derechos de Periodistas. Rogelio, bienvenido. Saludo con gusto. Muchas gracias. Pues, ¿qué ha sucedido? ¿Cómo podríamos arrancar con este tema doloroso y terrible? Hablando tal vez de la situación de los compañeros y compañeras que ejercen el oficio del periodismo en el estado de Veracruz. ¿Qué nos diría, Celia? ¿Qué viene sucediendo en este estado que la violencia contra los comunicadores se ha recrudecido? Bueno, en este momento evidentemente las alertas y la atención está puesta en Veracruz, pero el tema de la impunidad es un tema que afecta en todos los casos de crímenes contra periodistas, que evidentemente tuvo una curva ascendente a partir del año de 2007. El problema de la impunidad yo creo que es el principal talón de Aquiles en el caso de violencia contra periodistas y Veracruz no es la excepción. Tenemos 10 periodistas asesinados, 4 desaparecidos en ese estado a partir de el gobierno del señor Javier Duarte. Estos crímenes evidentemente no han llegado a resultados satisfactorios. El más reciente tenemos el caso de Regina Martínez, en el que hubo una persona detenida que se señaló como responsable y bueno, las pruebas evidentemente se cayeron. Entonces, en el caso de Gregorio, pues estamos tratando de que esto no ocurra, de que se lleve una investigación en forma sin soslayar motivos de su trabajo periodístico y nos parece que bueno, que hay que estar atentos para que este tema de la impunidad en Veracruz, pues de una vez por todas pare. El tema de Veracruz es un tema que involucra crimen, involucra corrupción política, involucra condiciones laborales. Sumadas estas circunstancias, ponen en una situación de desventaja a los compañeros periodistas de todo el estado. Y bueno, las cifras de agresiones, estas cifras de asesinatos y de desapariciones, bueno, pues pueden proyectar la dimensión del problema en aquel estado. Creo que estos elementos, esta suma de factores, la corrupción política, el ejercicio de un control muy, muy estrecho del gobierno del señor Duarte sobre los medios, esta expansión del crimen, de las operaciones del crimen, sobre todo en la zona sur del estado, como pudimos comprobar en la visita que hicimos recientemente, y bueno, pues también la situación de los medios, las condiciones laborales que enfrentan nuestros compañeros y la falta de garantías por parte del gobierno. ¿Cuáles son las estadísticas de atentados contra periodistas en el estado de Veracruz en relación con el resto del país? ¿Por qué se está dando este pico en el caso de este estado? Es particularmente difícil el estado, pero mira, hicimos un ejercicio en el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección y vimos que en los últimos años, un año antes de que llegara este señor a la fecha, alrededor del 22% de los asesinados son de Veracruz. ¿22%? Alrededor del 12%, no más, del 20-tantos% de los desaparecidos son de Veracruz. Y alrededor también del 25% de los agravios registrados solo en 2013, digo hasta 2013, a diciembre de 2013, son de Veracruz, es decir, el medio ambiente ya es difícil. Y eso es lo que se registra, lo que se difunde. Pero hay otros indicadores que no son tan públicos. Hay un buen número de desplazados de Veracruz. Uh-huh. Entiendo que hay por lo menos 3 fuera del país. Hay en otros estados, no puedo decir dónde, por ignorancia, no porque lo oculte, pero hay por lo menos otros 5 desplazados fuera de Veracruz. Y aparte, el gobierno del estado como tal tiene varios litigios en contra. Tiene por lo menos unas 9-10 demandas o denuncias en la Fiscalía Especializada contra los Delitos de la Libertad de Expresión por presunción de que el gobierno del estado ha ordenado el despojo de materiales de diarios, de radios, ha ordenado golpizas y algunos otros delitos que se supone que está investigando la Fiscalía Federal. O sea, esos datos, tan solo los puros datos fríos son bastante difíciles, pero por el otro lado, esta línea que aborda Elia, de que a quienes afecta más en Veracruz el asunto, la prensa industrial y, digamos, los corresponsales nacionales tienen un poco más de fortalezas para resistir, o el control económico, el control político, y también las agresiones. Pero los más vulnerables, es decir, los medios pequeños, los medios chicos, los periodistas que se están mudando con demasiada velocidad a la internet, y los que tienen menos calificación profesional, menos salarios, etcétera, etcétera, estos son los más vulnerables y estos son los que más afectan toda esta estadística. Así a nivel nacional, de veras, es un gran laboratorio, ni modo, es una gran... la gran muestra de lo que ocurre en el país, porque no solo es Veracruz, pero se concentra hoy en Veracruz. Por eso este llamado que hicieron periodistas de a pie y otros colegas para movilizarnos antes de que supiéramos de la muerte de Gregorio, por eso prendió tanto. Uh-huh. Y por eso también alrededor de eso está prendiendo, hay buenas reacciones a la convocatoria a que esta movilización del domingo sea nacional. Hay buenas reacciones en distintos estados, lo mismo en Sonora que en Yucatán, que en San Luis, que en Michoacán, va a germinar. Antes de entrar de lleno al tema de Gregorio Jiménez, quisieras hablar un poco, Elia Baltazar, de la red de periodistas de a pie, de los casos más destacados. Mencionabas el de Regina, por supuesto, pero también ha habido otros, y luego los soslayamos de alguna manera, si pudieras recordarnos. Bueno, pues para mí los casos más dramáticos de alguna manera tuvieron que ver con los crímenes que se cometieron en 2011, entre ellos el de Yolanda Ordaz. Yolanda fue asesinada de una manera muy violenta y su cuerpo abandonado en un paraje al lado del periódico donde ella trabajaba, precisamente en el periódico Notiver. Y además, bueno, pues están los casos también del articulista, de la familia, de un articulista, ahorita les doy el nombre. Ay, fue, claro, Miguel Ángel López Velasco, del también de Notiver. A él lo asesinaron en su casa junto con su familia, uno de sus hijos, su otro hijo pudo escapar. Es uno de los periodistas, como mencionaba Rogelio, que salió del país en circunstancias bastante difíciles. Y bueno, pues para mí estos casos ya nos llamaban la atención, pero me parece que cualquiera de los casos que se encuentran en impunidad en este momento en Veracruz, como en el resto del país, deberían llamar nuestra atención, deberían llamar a nuestra solidaridad y darnos cuenta, bueno, ponernos a pensar en las condiciones en que quedan las familias de estos periodistas que son asesinados, los que están desaparecidos, y las responsabilidades del gobierno del Estado frente a esas familias. Es muy importante que el caso de Gregorio Jiménez se convierta en un caso emblemático y que bajo su nombre sirva, o que su nombre sirva como un paraguas, ¿no? Como un paraguas donde quepan todos los casos de periodistas, no solo de Veracruz, insisto, aunque sea en este momento el Estado que está, en donde están prendidas las alertas, queremos llevar su nombre como emblema de todos los periodistas asesinados en México, de todos los periodistas desaparecidos en México. Nos parece muy emblemático, o nos parece que llama mucho la atención el caso de Gregorio, no solo por la situación, insisto, de impunidad que ha prevalecido en el estado de Veracruz respecto de la atención a crímenes contra periodistas, las agresiones, las constantes presiones del señor Duarte, que están documentadas por las organizaciones de defensa de libertad de expresión. Periodistas de a Pie no es precisamente una organización de libertad de expresión, somos una organización de periodistas en activo que trabajamos mucho por la profesionalización, pero evidentemente una de nuestras líneas tiene que ver con la defensa del periodismo, pero están documentadas no solo pues las discrecionalidad del gobierno del señor Javier Duarte en materia de publicidad, de los contratos de publicidad que tiene con los muchísimos medios que hay en Veracruz. Llama la atención la cantidad de periódicos y páginas de internet que hay en ese estado. También las presiones que ejerce a través de su coordinación de comunicación o dirección de comunicación social, de su de la persona de Gina Domínguez. Y bueno, son testimonios que se conocen de periodistas de los estados, de las presiones que ejerce, y también de la falta de atención, a pesar de que existe un órgano de atención, un consejo, si mal no recuerdo, Rogelio, Consejo de Atención a Delitos. Bueno, pues al parecer no ha dado los resultados esperados. Tanto es así que los propios periodistas de Veracruz recientemente en estos días manifestaron en un escrito pues que desaparezca esta comisión de atención a delitos, porque pues ha servido de muy poco. Entonces creo que el tema de Gregorio nos ha servido para colocar a través de su nombre, un poco utilizando su nombre como proyector de todos los casos del país, y me parece muy importante que no perdamos de vista pues que se trata de Veracruz, pero también del resto de los periodistas que han sido víctimas de delito en el país. Vale la pena recordar los nombres de algunos otros periodistas también en el estado de Veracruz que han muerto a consecuencia de su trabajo como periodistas. Está Noel López Holguín, Misael López, Gabriel Manuel Fonseca. Recordemos también el ataque a las instalaciones del Buen Tono en el 2011 también. Después, en el 2012, está el asesinato de Gabriel Hugh, el asesinato de Regina Martínez, de Guillermo Luna, Esteban Rodríguez, Víctor Manuel Vázquez Chirino, Miguel Morales, él está desaparecido, ¿no? En 2013 secuestran a Sergio Landa y ahora en 2014 asesinan a Gregorio Jiménez. ¿Cuál es la inconformidad que hay de las organizaciones de periodistas en cuanto al dictamen que está dando el gobierno de Veracruz? Porque el gobierno de Veracruz ha dicho que ahora sí se dio una respuesta rápida y que se ha encontrado al culpable. Y sin embargo, estamos viendo que las organizaciones de periodistas no están conformes con esta resolución. Ha sido una práctica común de las autoridades desechar a priori la práctica del periodismo como posible móvil de los delitos contra periodistas. Y casi siempre, en la mayoría de los casos, las primeras declaraciones, aún sin concluir las investigaciones, atribuyen los crímenes a asuntos personales. Esta ha sido la constante en las declaraciones de la autoridad respecto de crímenes contra periodistas. Descartar sistemáticamente el ejercicio profesional y dedicarse a la cuestión pasional. Siempre lo personal prevalece, pero bueno, lo que nos parece siempre una falta de responsabilidad en el caso es que no están concluidas las investigaciones. No hay concluidas investigaciones, no se puede saber, no se puede concluir si se trata de un asunto personal o de un asunto relacionado con la profesión periodística. En este caso, bueno, de nueva cuenta, inmediatamente las primeras indagatorias de las autoridades de Veracruz fueron relacionar el crimen de Gregorio Jiménez, de nuestro compañero Gregorio Jiménez, atribuirlo a una venganza personal. Nos parece que la investigación, antes de darse esas conclusiones, tiene que concluir. Y no solamente hablar de una venganza que puede ser por motivos personales, pero también atribuibles a su labor periodística. Gregorio vivía en una región, en Villa de Allende, una región que ha destacado en la geografía del crimen en Veracruz por un repunte en el número de secuestros. Es una zona de secuestro de migrantes, es una zona complicada de crimen que lo admiten o lo testimonian así los mismos periodistas en la región y los números. Hoy mismo la prensa veracruzana da cuenta del número de las personas que han sido abandonadas en la ruta de Coatzacoalcos-Villa de Allende. Cuerpos que han sido abandonados, fosas con cuerpos que han encontrado. Entonces, nos parece, Gregorio solía escribir de estos casos, solía retomar estos hechos. Entonces nos parece que hasta que no se concluya la investigación y no se agote el tema de la de su trabajo periodístico como un posible móvil del crimen, pues no podemos estar conformes. Y bueno, pues la desconfianza no es gratuita, ¿no? Los antecedentes de los casos, los antecedentes de investigación de los casos, pues no nos dan elementos para confiar en la autoridad, y mucho menos en la autoridad de Veracruz. Bueno, pues ya empezaron a llegar las primeras llamadas y los invitamos a que se comuniquen con nosotros y participen de esta entrevista. Estamos ofreciendo a nuestro público también el manual de autoprotección para periodistas de Andrés Solís Álvarez. Es un libro que puede ser muy útil para estudiantes de comunicación o para gente interesada en ejercer el periodismo en estas condiciones. Importantísimo saber protegerse. Por supuesto, vale muchísimo la pena este manual y los invitamos a que marquen 4155-1060, 01800-080-1060. Hablando de llamadas, dice Lilia Luna Pérez de Los Reyes en el Estado de México. Uno, los periodistas no solo dan información, nos ayudan a comprenderla, a desmenuzarla. Dos, yo considero que el valor principal en el periodismo es la solidaridad. Gracias a los invitados por su tiempo y por sus opiniones. Gracias a ti por llamar, Lilia, muy amable. Andrés Ramírez Palacios, de 23 años, dice, la profesión del periodismo es muy peligrosa y los que quieren difundir lo que en verdad pasa no pueden porque no los dejan. Los verdaderos periodistas hacen bien su trabajo sin necesitar de las grandes televisoras. Y bueno, yo quería preguntarles cuáles eran los temas que estaba investigando y publicando Gregorio Jiménez antes de su fallecimiento. Pues, de las notas que se pudieron revisar, de las notas que tuvimos conocimiento, bueno, tienen que ver evidentemente con hechos, con crímenes de secuestro, con la desaparición, el secuestro de un líder setemista en la zona, cuyo cuerpo, por cierto, apareció en la misma fosa donde fue encontrado Gregorio, un líder pues de la CTM de la región. Allí en esa misma zona, en la fosa, también había un taxista. Estos son hechos, bueno, ya conocidos, documentados por la prensa. Y bueno, reportaba el secuestro de migrantes, reportaba los hechos de violencia en zonas o en lugares, en restaurantes, bares, restaurantes que pues no habían ocurrido estos hechos. Él era muy conocido en su zona, en su región, en su comunidad, en Villa de Allende. Era pues un de los pocos periodistas que había en esa región. Como ustedes saben, es una zona insular, Villa de Allende. Hay que pasar por ferry o por puente a esa zona. Y bueno, pues él se encargaba, digamos, de reportar todos los hechos de nota roja que ocurrían en esa región, y hacía guardias los jueves por la noche en Coatzacoalcos. Su especialidad era la nota roja. Entonces, dadas las circunstancias, las condiciones del sur de Veracruz, de la ciudad de Coatzacoalcos, como sabemos, no solamente es una región petrolera, también es una región de cruce de migrantes, y una región de cruce muy complicada para los migrantes. Los reportes de las organizaciones de defensa de migrantes han dado cuenta del número de secuestros, de las constantes agresiones que sufren en esa zona los migrantes. Bueno, pues no es una zona fácil, así que los temas, las personas que debió haber conocido Gregorio, pues no debieron ser de fácil trato. Y no debería ser desechado así, digamos, que a priori la investigación en torno a los temas que trata el periodista. Pero yo sí quisiera aclarar, porque el fin de semana estuvimos una misión de observación integrada por diferentes organizaciones y periodistas, entre ellos la Casa de la Defensa de los Derechos de los Periodistas, la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros Sin Frontera y Periodistas de a Pie. Y en la revisión, como dimos cuenta en el último comunicado que emitimos el día de ayer, tuvieron un grupo de nosotros tuvo acceso al expediente, donde se pudo comprobar que sí hay una línea de investigación que está indagando el posible móvil de su labor periodística como motivo del crimen, aunque no está agotada, se está trabajando, así que esperaremos a ver los resultados. Nos parece muy bien que se haya considerado y que exista en el expediente esta línea, pero bueno, nosotros seguiremos insistiendo en la necesidad de que este caso sea atraído por la Fiscalía de Delitos contra Periodistas de la PGR, porque bueno, tenemos una ley de federalización que así lo mandata, que así le da facultades a la autoridad federal, y nos gustaría pues que en este caso se comprobara la efectividad de esa ley, atrayendo este caso de Gregorio Jiménez, y bueno, pues comprobando la efectividad, si es el caso, de esta legislación. Claro. Sin embargo, Rogelio Hernández, de la organización Casa de los Derechos de Periodistas, ¿no se ha logrado establecer un mecanismo efectivo, confiable, para la prevención, la resolución de estos casos? A tu juicio y de tu organización, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que está fallando? Mira, este problema del mecanismo es que es terriblemente limitado, porque solamente presta medidas cautelares policiales para casos de amenazas o riesgos, y ha crecido muchísimo la llegada de solicitudes de atención. Estoy tratando de encontrar los últimos datos acerca de este, pero el problema de fondo no está ahí, en las amenazas. El problema de fondo está en la vulnerabilidad de los compas y el régimen general que tenemos para el ejercicio del periodismo. Miren, los datos que se tenían hasta diciembre, hasta el 14 de febrero, del mecanismo, es que se habían hecho, admitieron 131 expedientes en ese mecanismo. De estos son 73 de defensores y 58 de periodistas. Del total, no todos se aceptan. Se rechazan algunos porque son francamente solo no tienen la necesidad de la protección cautelar. Los expedientes incorporados de esos 120, solo 37 de esos fueron de procedimiento extraordinario, es decir, de medidas cautelares en su lugar. La mayoría son en el sur del país, es decir, no son en Michoacán, no son en La Laguna, no son en la Huasteca, son en Oaxaca, en Veracruz, Tabasco. De esos 37 de procedimientos extraordinarios, se le llaman los ordinarios, son que sí hay amenaza, sí hay riesgo, pero no hay necesidad de aplicarle medidas extraordinarias. Esto de las medidas extraordinarias sí tiene que ver, pareciera que sí está sirviéndole a muchísima gente, ¿no? Es decir, hay por lo menos 5 compañeros en el Istmo, tanto en Oaxaca como en Veracruz, que traen medidas cautelares, trae Policía Federal junto con ellos, que traen medidas cautelares del gobierno del estado, y que sí han podido frenar las amenazas, por lo menos en eso. O sea, no sabríamos qué habría pasado si no hubieran esas medidas, por lo menos. En todos los casos tiene algo ventajoso, hay redes de solidaridad de colegas. Sí ha crecido mucho en el país, no por el mecanismo, sino por el trabajo que muchas organizaciones han estado haciendo, las redes de autoprotección de periodistas, alertas tempranas, sí trabajan y además brindan protección adicional a los compañeros que están en problemas con las medidas cautelares. Entonces el mecanismo federal sirve para poco si no hay mecanismos en los estados. El mecanismo en Veracruz, por ejemplo, es una comisión estatal de atención y protección a periodistas, pero no tiene dispositivos cautelares. Tampoco tiene el margen de ley como para dictarle medidas cautelares al mismo gobierno, es decir, que las brinde, porque eso solo lo pueden hacer las comisiones de derechos humanos o la Procuraduría Estatal o la Federal o la Comisión Nacional. Es decir, no tiene esas facultades, tampoco tiene un marco legal para defender derechos o defender periodistas como serían las leyes de protección. Entonces es terriblemente limitado ese mecanismo en Veracruz, pero ahí hay eso. Ha tenido como 600 atenciones, pero casi todas de carácter laboral, asesorías laborales por despido injustificado, por presiones, por no pago de salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y hay otros mecanismos en algunos estados nada más, o fiscalías en algunos estados, no pasan de 5. Entonces, si en los estados no ocurre eso, que es donde están la mayor parte de las agresiones, y no hay dispositivos estatales, no funciona. Y el federal no podría darse abasto. Y el caso de la fiscalía también es singular, porque a pesar de que se reformó la Constitución, y se reformó el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales, y la Ley Orgánica de la Procuraduría para darle un poquito más de facultades, resulta que todavía está allá en el limbo interno, todavía está en el área de derechos humanos, todavía no hace lo que tiene que hacer la Procuraduría, que es investigar y abatir la impunidad. Y, por ejemplo, en este caso, por eso estamos insistiendo que no se lo dejen a Veracruz, este asunto, porque hay demasiadas evidencias de cómo manipulan los expedientes, y de cómo la federación tiene la obligación de atraer, y no solo la obligación y atender la demanda, sino porque también el Código Penal le ordena que debe investigar a fondo todas las líneas que tengan que ver con el ejercicio del periodismo. Y así estamos en el país en general, hay pocos avances, entonces es natural que se concentren en alguna instancia de la federación. De todos modos no está funcionando. Aun cuando estuviera toda su capacidad, no está funcionando, no lo está, el personal no está bien capacitado, no tiene el presupuesto, todavía no le liberan el fondo. ¿Se acuerdan que hace 3 meses hablamos de un fideicomiso que le iban a liberar? Aún no liberan un centavo para protección, ¿no? Entonces, pues así andamos. Con esa celeridad, bueno, pues está difícil, ¿verdad? Y bueno, y por parte de los medios, ¿qué responsabilidad hay de parte de los periódicos? ¿En qué situación quedan los periodistas cuando sufren un fallecimiento o agresiones de este tipo? ¿Sus medios los apoyan? ¿Qué tipo de prestación tienen en estos casos? Bueno, pues en el caso de Gregorio Jiménez, por fortuna también hoy precisamente el diario Notisur, para el cual, uno de los dos periódicos para los cuales él trabajaba como periodista freelance, como periodista independiente, bueno, pues ha expresado su disposición, su compromiso con la familia de Gregorio, comprometiéndose a apoyarla económicamente, cumpliendo pues de alguna manera el compromiso, un compromiso laboral, pero no es un caso, es un caso muy, de alguna manera pues se tardó un poquito Notisur en dar en comprometerse de esta manera. No solo en Veracruz, sino en todo el país, sabemos que las condiciones de trabajo de los periodistas en los estados no son fáciles. En Veracruz lo pudimos comprobar, lo pudimos constatar allá. Los compañeros del sur de Veracruz trabajan en condiciones muy difíciles. Yo personalmente lo califico como un trabajo bajo tres fuegos. Está las amenazas del crimen, muy cercados por el tema del crimen, las amenazas de políticos corruptos, que son muy comunes en aquella región, caciques políticos, sobre todo priistas, que ejercen un control y un poder muy efectivo, y muchos políticos dueños de medios, con intereses en medios, y además, bueno, pues medios que evidentemente no ofrecen las condiciones laborales, ya ni siquiera diría mínimas, para el ejercicio periodístico. Salarios bajísimos cuando los hay como contrato, la mayor parte de ellos trabaja pues sin contrato, como periodista independiente, digamos, les pagan cada quincena o cada mes, pues al mismo tiempo los liquidan, los salarios son bajísimos y muy expuestos por las mismas condiciones, muy obligados al convenio de publicidad con los gobiernos, con las alcaldías, con los gobiernos municipales, pues para completar sus ingresos y permitido y impulsado y a veces dictado desde los medios. Todas estas condiciones, digamos que las particularidades del crimen de Gregorio Jiménez, las condiciones, el contexto en el que se da este crimen, las condiciones laborales que, como dice Rogelio, abonan en la vulnerabilidad y en el riesgo de los periodistas, todos estos detalles, así como la geografía política y de seguridad de esta zona del sur de Veracruz, pues las vamos a integrar en un informe que presentaremos el próximo 5 de marzo. La misión de observación recopilará, estructurará, organizará y haremos el mejor esfuerzo posible para poder entregar un informe a la altura de la confianza de los periodistas veracruzanos, que de verdad, antes que otra cosa, nuestro reconocimiento, nuestra solidaridad, nuestro respeto, porque si esta expresión de periodistas de todo el país, esta protesta de periodistas de todo el país ha prendido, ha levantado, se ha extendido, ha sido por el ejemplo de los periodistas veracruzanos, sobre todo los periodistas de Coatzacoalcos, que en un principio, que desde el primer día, que desapareció Gregorio Jiménez, en contra de sus propios directivos de medios, pasando por encima de incluso amenazas de que pudieran perder su empleo, pues salieron a las calles, se manifestaron y exigieron a las autoridades el esclarecimiento de este crimen. Por ellos, precisamente por ellos, es que todos los periodistas que estamos participando en esta convocatoria y quienes formamos parte de la misión de observación, evidentemente, pues tenemos un compromiso muy grande con ellos y pretendemos que este informe que vamos a presentar, insisto, el próximo 5 de marzo, al cumplirse el primer mes del secuestro de Gregorio Jiménez, contenga todos los elementos necesarios para comprender no solo el trabajo de Gregorio, no solo conocer a Gregorio Jiménez, quién era Gregorio Jiménez, cómo vivía Gregorio Jiménez, conocer el trabajo que hacía como periodista policíaco, las condiciones en que hacía su trabajo, las condiciones además que comparte con sus compañeros de no solo de fuentes, sino de medios de comunicación en su conjunto, y conocer las circunstancias políticas y sociales de la región, de cómo se desempeñan, de lo que tienen que enfrentar los periodistas en ese estado. Todos esos detalles van a venir precisamente, van a formar parte e integrar este informe. Y por supuesto, de nuestra parte, pues seguiremos respaldando, seguiremos siguiendo el ejemplo de los compañeros de Veracruz, y por eso saldremos este domingo en una concentración que en principio está llamada al Ángel de la Independencia. Ahí estaremos a partir de las 12 del día, periodistas de organizaciones y no organizaciones. Lo interesante lo de este movimiento es que somos periodistas todos, antes que pertenecer a cualquier organización, somos periodistas, y por supuesto agradeceremos muchísimo el respaldo y el apoyo de todos los sectores sociales, de todos los compañeros, de todos los ciudadanos que quieran asistir, que quieran apoyarnos. Pues ahí estaremos en el Ángel este domingo, y esperamos que esta concentración se replique también en todas las ciudades del país, en la mayor parte, como ocurrió con la marcha de los Queremos Vivos en su momento. Muy bien, pues la voz que usted está escuchando es de Elia Baltazar, de la Red de Periodistas de a Pie. También nos acompaña Rogelio Hernández, de la organización Casa de los Derechos de Periodistas. El tema de la charla es violencia contra los periodistas en el estado de Veracruz. Aprovecho para invitarlo a que marque nuestra línea telefónica 4155-1060, 01800-080-1060, y además se lleve un libro. El manual de autoprotección para periodistas, de Andrés Solís Álvarez, y también se lleva, por supuesto, la revista Zócalo. Comunica tus ideas llamando al 4155-1060 o a nuestra alada sin costo 01800-080-1060. También puedes escribirnos un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto, a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios, y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Qué bueno que marca nuestra línea telefónica 4155-1060. Todavía tiene usted unos minutos para hacer llegar su punto de vista. Como Agustín Mondragón, que es comisionista de Cuauhtémoc, dice él: no olvidemos que atrás del presidente se encuentra Salinas de Gortari, especialista en fabricar delitos y echar la culpa a inocentes. El asesinato de Gregorio no es un crimen pasional, dado los temas que él trabajaba. Eran la gran corrupción de los gobernantes coludidos con el crimen organizado. También Alejandro Sánchez, de Pachuca, Hidalgo, pregunta si saben si desde la administración de Fidel Herrera comenzaron los asesinatos a los periodistas, y si sigue la misma política que Duarte. Bueno, pues la verdad es que los números que tenemos al respecto no son tantos. De 2005, tenemos un asesinato, otro en 2006, otro en 2009. Tres asesinatos, y a partir de 2011 es cuando empieza la cosa más difícil para los periodistas. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahí están los números. Son tres con Fidel, entonces... Pues ha aumentado muchísimo durante el actual gobierno, ¿no? 10 asesinatos, me parece inaceptable. Lorenzo Sánchez, del Álvaro Obregón, se lleva a su revista Zócalo y dice: agradece la programación de Radio Educación, manda saludos a José Ángel Domínguez, dice que lamenta profundamente el asesinato de Gregorio, asegura que estos actos atentan contra toda la sociedad. Manuel Munguía, por su parte, nos llama de Iztapalapa. Gracias, Manuel. Dice: actualmente se confronta la verdad ante la muerte, mientras el oficialismo de la actual administración trata de ocultar con sus mentiras electrónicas y masivas el conocimiento de la verdad, disolviendo el derecho a la información y la libertad de expresión que tiene el pueblo ante la ambición y la lucha del poder, por el poder de los políticos, dice Manuel Munguía. Cruz Mejía nos manda felicitaciones, muchas gracias, Cruz. Eduardo, violinista, vía Facebook, dice: Veracruz no es nada más en la triste realidad, la oleada de impunidad y resaca que ya sin... Y resaca ya sin paz. El país nunca jamás plataformas sin remedios, litorales con asedios, costras llenas de injusticia, todo esto que nos desquicia, el fin justifica los medios. Muchas gracias, Eduardo. Sí, bueno, César Cruz vía Facebook dice un saludo como cada semana, gran programa sobre la situación de Veracruz. Y Jesús Ortega y Fernando Méndez, ambos nos dicen que quieren que hagamos un programa sobre las leyes secundarias del IFETEL, por supuesto, el claro. Próximo programa lo vamos a dedicar a ese tema. Elia Baltazar, Rogelio Hernández, hay una campaña, yo he visto ahora nueva, una campaña que dice, prensa, no disparen. Así es. ¿De qué se trata? Cuéntanos, Elia. Pues somos un grupo de periodistas, un grupo de reporteros de distintos medios que nos hemos convocado mutuamente en un grupo de pues amigos, principalmente gente que estamos muy preocupados por el tema. Algunos pertenecemos a organizaciones, la mayoría son periodistas freelance, periodistas que trabajan en medios y que estamos preocupados por el tema y que hemos puesto por delante nuestra preocupación, nuestro compromiso con el periodismo para convocar esta campaña de Prensa no disparen, que tiene como propósito precisamente ser este emblema común a partir del cual estamos organizando la concentración del próximo domingo en el Ángel de la Independencia, como ya les había mencionado. Entonces, ya ven que los periodistas de repente somos un poco desconfiados, ¿no? Cuando hay siglas, organizaciones, etcétera, de pronto se piensa que pues se podría capitalizar para uno u otro lado. Entonces, previendo esas cosas, como ocurrió cuando surgió el movimiento de los Queremos Vivos, pues en esta ocasión también Prensa no disparen intenta ser un emblema común atrás del cual vengamos o podamos caber o podamos encontrar nuestro lugar todos los periodistas de este país que estamos en contra, que estamos hartos de la violencia, que queremos hacer algo, participar y levantar la voz. Yo la verdad es que estoy muy conmovida y estoy muy orgullosa del gremio periodístico en este momento porque creo que en muy poco tiempo, a pesar de tener condiciones muy adversas y muy poca confianza en la posibilidad de organizarnos, creo que los periodistas, de manera individual sobre todo, de manera individual, hemos logrado sacar adelante este tipo de movimientos que están llamando mucho la atención y que se hacen de verdad con imaginación, con trabajo extra, cuando la gente sale de sus redacciones, cuando ya acabó la chamba del día, cuando ya mandó sus notas como freelance y todavía pues le quedan ánimos para reunirse, para pensar, para imaginar cómo le hacemos para llamar la atención, sobre todo llamar la atención de los ciudadanos y que sepan que los periodistas necesitan de los ciudadanos. Por lo pronto este domingo a las 12 del día, Rogelio. Sí. ¿Se van a quedar en el Ángel de la Independencia o...? Sí, solamente será una concentración. Es una concentración. Solamente será una concentración. Y las que haya en otras plazas del país. En otras plazas del país. Déjenme comentarles que ustedes saben que el programa El Fin Justifica los Medios, aparte de que lo monitorean las entidades públicas interesadas en el tema, también lo monitorean la comisión esta de análisis y seguimiento que tiene el pacto este de los medios electrónicos y de prensa escrita industrial. Y quiero comentar, me llamó muchísimo la atención que fueron rápidos en la protesta, porque se sumaron inmediatamente a la exigencia de justicia del asunto de Gregorio cuando sabíamos que estaba secuestrado, y también hicieron informaciones como debieran hacerlas siempre, de cobertura de la información en casi todo el país. Entonces creemos, yo quiero creer, quiero sentir que están también modificando su actitud en este pacto y esa comisión, para que también entiendan que cada vez que agreden a uno de los vulnerables, también a ellos les amenaza, y que tienen que actuar también junto con los periodistas que trabajan o que trabajamos en esto diariamente, ¿no? Entonces, si están monitoreando, pues que tomen en cuenta estas cosas, porque si no, igual les ha ocurrido y les puede volver a ocurrir. Muy bien. Dice Nayeli Sánchez vía Facebook, dice con las fotos en Facebook, qué bien verles de vez en vez, además de oírles. Gracias por los temas tan interesantes y por el constante aprendizaje. Gracias a ti por comunicarte. Ramón Chong Rodríguez de Huixquilucan lamenta que haya tanta violencia en México y que sea mayor hacia los periodistas. Muchas gracias por sus llamadas. Pues estamos ya a punto de terminar el programa. Agradecemos muchísimo a nuestros invitados haber participado y les deseamos que la manifestación del domingo sea muy nutrida. Les invitamos a todos. Ahí los esperamos. Nosotros, por supuesto, vamos a estar reporteando porque después vamos a presentarle a nuestro público pues lo que ahí sucedió. Y bueno, pues les agradecemos muchísimo. Gracias también por sus esfuerzos por tratar de que estos casos se esclarezcan y de que en México la libertad de expresión pues sea un derecho vigente y que puede ejercerse por parte de todos, tanto de los periodistas como de los ciudadanos, que somos quienes recibimos esa información y que sin ella pues estaríamos perdidos. Gracias, Celia Baltazar. Gracias, Rogelio Hernández. Gracias, amigas y amigos, por habernos escuchado. Hasta luego. Los esperamos la próxima semana. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Trabajamos para ti en esta emisión en controles técnicos Fortino Longines, Álvaro Mejía y Raúl Núñez. Servicio social Alexia Cervantes, Carolina Martínez y Xochitl Espinosa. Musicalización Vicente Morales. Noticias, asistencia y realización. El niño busca su voz.